Los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes. Y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños iban a jugar con el gigante, pero no volvieron a ver al niño pequeñito. ¡Cómo lo echaba de menos!